Ya estamos en comunicación con Nahuel Melman, hermano de Natalia. El día de ayer se dictó la sentencia al cuarto involucrado por el asesinato de Natalia en 2001. Y así queríamos comunicarnos para conversar algunas cuestiones. Buenos días, Nahuel, ¿cómo va? Buen día, Pablo. Ayer, bueno, conocíamos esta sentencia. Fue sentenciado a cadena perpetua Ricardo Panadero, policía bonaerense. Primero, preguntar, ¿no? Y es algo que nos preguntamos, de ¿por qué llega tantos años después? ¿Por qué esa demora en esta sentencia? Y desgraciadamente nosotros como familia tuvimos que atravesar por un proceso que se ha demorado 22 años en obtener la justicia que hemos podido obtener. Todavía resta que el sistema judicial pueda dilucidar un quinto ADN que se encontraba en el cadáver de Natalia. El proceso con Panadero se dilató producto de que él no fue investigado desde el inicio de la causa, desde el año 2001, pero no fue elevado a juicio en el año 2002. Recién se lo puede elevar a juicio en el año 2018, fue juzgado por un tribunal, fue absuelto por un tribunal de Mar del Plata en el año 2018, y bueno, ese fallo fue apelado. La Cámara de Casación concluyó que habían arribado a una sentencia sesgada, a conclusiones absurdas, que habían valorado testimoniales por sobre otras testimoniales, que no habían valorado la prueba científica, y decidió anular ese fallo y convocar nuevamente un tribunal de Mar del Plata a que disponga de las herramientas necesarias para arribar a un nuevo fallo. Producto de eso, se nos convoca para un nuevo debate oral que tuvo su tiempo entre el 2 y el 5 de mayo. Y bueno, ayer pudimos conocer el veredicto y finalmente hoy Ricardo Panadero está en el lugar que siempre debe estar, que es la cárcel. Nahuel, y vos decías, ¿no? Fueron unos muchos años, más de 20 años, exigiendo justicia. Y nada, fue también un ejemplo vos, tu familia, ¿no? De luchadores por esa justicia, cuando incluso todavía no se hablaba de femicidio. El caso de Natalia fue previo a que se construya la idea de femicidio. Y se cruzan muchas cosas, ¿no? La cuestión de femicidio y además perpetuado por la policía, digamos. ¿Cómo fue toda estos años de organizarse, luchar y también acompañar otras luchas de otras familias, otros familiares que estaban atravesando la misma situación? Sí, cuando una familia es impactada de forma tan violenta por la tragedia, cuando suceden estos hechos tan aberrantes, las familias se buscan, se intentan contener, se dan fuerzas. Como vos bien exponés, hubiera sido muy difícil para nosotros como familia poder arribar a esta cuarta condena sin el apoyo de un montón de familias que nos vienen acompañando desde que nos tocó iniciar todo esto el 4 de febrero del 2001. En la causa de Natalia confluyen, como vos también bien exponés, lo más atroz de la violencia institucional con un perverso femicidio a manos de 5 adultos, por lo menos 5 adultos, con el agravante de que eran efectivos de la policía bonaerense. Natalia tenía 15 años, entonces secuestraron, torturaron y sometieron a una criatura de 15 años, por lo menos 5 personas. Es un hecho aberrante. Por eso también es causal de la demora en la búsqueda de justicia. Sabemos que las causas de violencia institucional por estar el propio Estado involucrado son muy complejas, intervienen sectores y fuerzas que uno desconoce. Es muy difícil litigar contra una institución como es la policía bonaerense, pero bueno, a fuerza de tenacidad, de voluntad, de nunca bajar los brazos, de hacernos de los ejemplos de las madres, de las abuelas, y de tantas familias que han padecido violencia institucional, puedo decir Rosita Bru, o Miriam, o Dolly, los Wikis, gente que nos han acompañado durante todo este tiempo. Desde ahí uno engendra y saca la fuerza para continuar. Es muy complejo porque el sistema te manosea, te revictimiza todo el tiempo. Y es inconcebible que uno tenga que destinar 22 años de su vida a luchar para que los responsables paguen. No debería ser así y pretendemos como familia que esto no le vuelva a ocurrir a nadie. Nahuel, ahí hablabas, ¿no?, de la dificultad que hace cuando al que hay que sentar en el banquillo del acusado es el Estado mismo y todos los mecanismos de corrupción y de impunidad que empiezan a suceder ahí. Ayer a la noche acá en La Plata se conocía la condena a los cuatro policías por la masacre de Monte. No sé si pudieron seguir ese caso. ¿Qué les parece que significa esta condena también? Sí, la verdad estamos al tanto. Ayer estábamos muy pendientes de cómo se iba a resolver lo que fue la masacre de Monte. Yo conozco a padres de víctimas de la masacre de Monte, un hecho atroz, cuatro criaturas que perdieron su vida de una manera absurda, por responsabilidad de la policía bonaerense nuevamente. Uno recepciona estos resultados jurídicos, siente tranquilidad de que los responsables van a pagar. Desgraciadamente, al ser amado, uno pierde, no se le devuelve nada, ni nadie, ninguna condena jurídica. Pero por lo menos uno puede tener la tranquilidad de que sabe que está haciendo lo correcto, sabe que está liberando a la sociedad de un personaje o de varios personajes siniestros, y eso resulta reconfortante. Nahuel, antes de despedirnos, se consiguió hace eso, la cuarta, una sentencia al cuarto involucrado. ¿Cómo sigue la lucha después de esto? Y nuestra lucha va a seguir en relación a que la justicia pueda encontrar al quinto partícipe directo. Sabemos que sobre Natalia abusaron por lo menos 5 personas porque en su cadáver se hallaron 5 rastros genéticos. Entonces, por lo menos 5 responsables tienen que cumplir con su pena, tienen que pagar por el daño que han generado. Nuestra expectativa es esa, ¿viste? Que se puede ubicar al quinto responsable, que se lo pueda juzgar, que se lo pueda condenar. Y también venimos llevando adelante una lucha en relación a los 3 policías que fueron condenados en el año 2002, que han cumplido ya 20 años de condena efectiva en prisión, y las defensas que los patrocinan sistemáticamente vienen planteando la voluntad de que se les otorgue beneficios. En el transcurso del año pasado tuvimos tres eventos jurídicos en los cuales la defensa de estos policías intentaron que ellos obtengan el beneficio de la libertad anticipada. Bueno, esa es otra lucha que venimos dando como familia. Recordemos que los delitos se cometieron en el año 2001 y la jurisprudencia del año 2001 es la que se aplica en relación a cómo se valora el tiempo de la condena. Un feminicidio hoy, con los agravantes que tuvo el de Natalia, le supone una condena de 35 a 50 años efectiva en prisión. Estos policías fueron condenados en el año 2002 y la justicia entiende que con 25 años se da por agotada la reclusión perpetua. A los 20 años ellos, entiende el sistema judicial, tienen el derecho a solicitar la libertad anticipada. Por suerte, por ahora, hemos podido sostener su prisión efectiva. No sabemos cuánto tiempo más van a estar detenidos. Entiendo que es otra incongruencia más del propio sistema judicial. La realidad es que los condenados hoy por hoy no están en condiciones de ser reinsertados en la sociedad. Eso es lo que viene valorando la justicia de ejecución, que es quien viene controlando el tema de cómo llevan adelante su pena. Pero bueno, es eso, es seguir luchando, no solo por Natalia, sino también acompañando, como bien vos dijiste, a las familias que les toca atravesar también por todo este flagelo, y bueno, esperando que los responsables paguen. Nahuel, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente siempre el aire de Radionauta y también Pulso Noticias están disponibles para lo que necesiten. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. Solamente comentarte un episodio que también ocurrió la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, en una causa de violencia institucional. Un policía fue absuelto por un juzgado, por un juicio por jurados. Un chico recibió 7 disparos, y hoy el policía que le propinó 7 disparos, 7 tiros, está libre de culpa y cargo. Entiendo como persona que hace 22 años que lidia con el sistema judicial que no se puede exponer a los casos y a las causas de violencia institucional a un juicio por jurados que resulta luego inapelable porque se sostiene el cerco de impunidad, ¿viste? Por suerte ayer tuvimos buenas noticias en relación a la masacre de Monte, pero la causa de Brandon Romero se reimpune y no puede ocurrir. No puede ser el hecho de que un efectivo de la policía vacíe un cargador sobre una persona desarmada y no pague ningún tipo de pena por ello. Totalmente, totalmente. Nahuel, está como para seguir charlando y denunciando realmente la impunidad que hace al sistema judicial, al sistema policial, que es parte del sistema político. Pero lamentablemente se nos fue ya el programa. Te agradecemos nuevamente la comunicación y estamos ahí, atentos y a disposición. Un abrazo grande, Pablo, te agradezco a vos. Hasta la próxima. Hasta luego.